Y lo que uno menos piensa sonó plomo, para uno salir corriendo. Una vez nos despertaron como a las 3 de la mañana, puro plomo. Ese día así a mí me dio tanto susto, yo vomitaba del susto. Dos sustos que a uno le dan náuseas y mareos, y aposta me dejaron solos porque todo, sola porque todos salieron corriendo y yo quedé sola ahí. Y yo era por una carretera así en zigzag, y yo apenas veía como alumbraban esas balas, alumbraban. Pero pues al final me salí de esas, de muchas me pude salvar. Y pues ahora me salvé también porque en el momento que uno se deserta, ya uno es enemigo para ellos. Y lo buscan, cuando uno se deserta lo buscan. Pero gracias a Dios, hasta ahora a mí nunca me amenaza, no me han amenazado ni nada. Hasta ahora he estado bien. Y pensé 2 años para salir de allá.